Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no entiende qué mierda está pasando en su ciudad. Y a mi derecha, para no variar, con calzón rojo tengo al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 130 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, la voz femenina del programa, la señorita Thor. Hola, ¿qué pasa? Pues aquí estamos, otro día más. Y a mi derecha, como casi nunca, y a los mandos de la nave, el Don Gata. Sí. Una semana más sin mesa completa. Una semana más que siempre falta alguien. Es que no sé qué hacemos mal, ¿eh? No sé qué hacemos mal, pero no hay manera de rellenar los huecos. Nos pasamos los virus. Es difícil. Igual deberíamos dejar de compartir micro. Claro, igual esos son los micros que va a ser. O limpiarlos. También. Qué pereza. Prefiero los virus. Bueno, ¿cómo habéis pasado estos 15 días ahí de calorcito bueno? Bueno, es lo que toca, ¿no? Sí, es lo que toca. Morenos, ¿no? Sudando, morenos, con los ojos escocidos del sudor. Pero es guay el verano, ¿no? Precioso. Puta madre, hombre. Es lo mejor. Es precioso. Puta madre. Bueno. Menos mal que hoy hay programa y seguro que mañana llueve. Sí. Estamos grabando el jueves. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta es de que si escucháis el programa el sábado, ayer seguro que ha llovido. Es que el Lon Además, meteorólogo. Lo tiene todo, ¿eh? Politólogo, meteorólogo. César, cuidado que te comes la tostada. Sí. El Lon no falla ni una en los pronósticos. ¿Qué tal la verbena? La verbena bien, ¿no? ¿También? La verbena... Bien, muy bien. Muchos petardos. Sí, muy bueno. Tranquila. ¿No sabes la sensación de que este año ha habido menos petardos por ahí por la calle? Solo en el día, sino a lo largo de cada, la, cada, la vez, saca. Cada vez hay menos. Que son carísimos. Cada vez hay menos. Pues más caro los carísimos. ¿Son carísimos? Ah, yo lo que estaba esperando que se quemara alguna palmera, como en los últimos dos o tres años, y no, este año no... Claro, como se tiran menos petardos, se queman menos palmeras. Claro. Tía. Joder, es que lo tiene todo el tío, ¿eh? Es que está muy hábil, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? Está, viene muy fuerte. A ti el calor te crece, ¿eh? Sí, me crezco que no veas. Me crezco y me consumo. ¿Cuánto mides ya? 1.30 m. Bueno, nosotros no hemos estado en la ciudad, en la verbena. Hemos ido huyendo de, precisamente quizás de los petardos, y hemos estado en un pueblecito... Que han habido más petardos de los que pensaba también. Eso es lo que te iba a decir, a ver dónde te has ido, porque igual... Sí, pero cuando... Bueno, no sé, cuando hablas de más petardos de los que esperábamos, en realidad no sé a qué te refieres. No sé si te estás refiriendo... A personas. A personas que habitaban por el pueblo o a los petardos que hacen pum. Hostia, vaya pueblo, ¿eh? Vaya personajes en el pueblo. Algo pasaba ahí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, estuve buscando... Había cota ahí, ¿eh? Estuve buscando, digo, aquí tiene que haber ganado Vox, porque había cada personaje por el pueblo... Daba cosa. Y por lo visto no. Por lo visto no había ganado Vox. ¿Quiero verte una otra sede de Puerto Urraco? Sí. Pues parecía. Es que había cosas raras allí. O que habéis ido a un pueblo yo necesito... No hemos acabado de saber qué pasaba en ese pueblo, pero estaba cerca de algo o había algo que atraía a la peña... Raruna. Sí, era muy de Borbones. Uy, sí. Sí. Habéis ido a un pueblo que en vez de tirar los petardos se los fumaba. Y entonces, pues... ¿Qué pueblo es, por cierto? ¿Se puede decir? Pues yo no te lo sé decir. No me jodas. Yo sí que lo sé, pero hace falta, ¿no? Igual no hace falta. Claro, que nunca, nada, seguro que no. Porque, o bueno, igual si le dedicamos luego la canción a la peña del pueblo. Sí. Vale. Pues luego lo decimos. Qué nervios. ¿Y qué más cosas? Hostia, ¿y el pacto? ¿Habéis visto el pacto? Ah, que son las noticias de luego. Las noticias. No sé de qué me habla usted. ¿Queréis que pasemos a las noticias? Vamos a las noticias, a ver si os cuento algo que no sepáis. Venga, sácanos de dudas. And now, the news. ¡Bum! Acuerdo de gobernabilidad entre el PSC y Ciudadanos en la ciudad. O como el pez grande se acabará comiendo al chico. Tiempo al tiempo. Archivada la causa del incendio del inmueble de la calle del carrer San Joaquín, donde murieron 4 personas el año pasado. El Casal de Infant necesita 55 voluntarios para los niños de Santa Rosa, El Raval y El Fondo, con riesgo de exclusión social. ¿Os apuntáis? Y ya tenemos el cartel del Sintunisa 2023. Podremos ver, entre otros, así, a Boleo, Sandré, Doctor Explosión y Radioactivas. Oh. Muy bien, 4 noticias. ¿Cuatro? ¿Qué iba a decir? ¿Qué empezamos? ¿Por lo...? ¿Por lo del final? ¿Por lo gordo o por lo...? No, yo dejaría lo rico para final. Primero las patatas, luego el filete. Venga, ¿qué has dicho? Nada, que tenemos el cartel ya del Sintunisa, que bueno, hay grupos que no conocía ninguno. ¿Cómo que no conocía? Sí, joder, Doctor Explosión, sí. Sí, me sonaba, pero me lo puse y digo, estos pavos... De bueno, hecho, tocaron, no sé si el año pasado, hace 2. No me han gustado, Me gusta más la Sandré esta, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de aquí a las fiestas mayor. Falta el cartel... ¿Verdad? No había rumores este año todavía de quién viene, que siempre dice que van a traer a no sé quién. ¿Para qué? Pero las oficiales... Claro. A la Carmen Sevilla de Pregonera, o no han dicho nada. Ay, pobrecita. No, a Carmen Sevilla se nos ha ido. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Yo tengo un problema con la gente que se muere, que luego ya no me acuerdo que se ha muerto, o al revés. La otra vez, ¿quién te creías que sabía? Que no sé, me pasa bueno, mucho. El programa anterior se había muerto Mari Carmen, la de los muñecos. Sí. Pero eso sí que lo sabía. No, dijiste que no. Dijiste así. No, dije que sí. Ahora veo que no te acuerdas cuando... Y no te acuerdas de... Es que tiene un rollo ya de muertos. Ah, igual no, que me lo dijisteis vosotros. Vale. Pensabas que se habían muerto los muñecos. ¿O no? Vale. Claro, es que tú esto solo lo vives una vez, porque no, sí, te escuchas. Bueno, y luego lo conté en el curro. O sea, claro, sí que recuerdo como que yo era portadora de la noticia porque lo conté en el curro, y entonces había uno que muy gracioso me decía, a ver, María, solo se ha muerto Mari Carmen, los muñecos siguen vivos. Vale. No te pongas así. En el curro que cuentas. Sí. ¿Sabes que ayer fui a grabar un programa de radio y me enteré, me dijeron allí que se había muerto Mari Carmen? Sí, más o menos fue así. Bueno, pues mañana puedes contar que te hemos dicho que se ha muerto Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Hace un par de días ya o 3, ¿no? Sí. Sí. La de la ovejita, ¿no? La de la ovejita. Bueno, estábamos hablando del Sintonisa. Del Sintonisa, bueno, el cartel, falta... Has dicho las radioactivas, ¿no? Radioactivas. Estas las vi en el Segarra, yo. Y bien. Bueno, bastante bien. Yo estaba escuchando ahí algo de los que traen y no sé. Igual no he pillado la canción adecuada. Pero había sido como esto de... los americanos estos de profundos de con el gorro y tal... Y luego música de esta... Lo que le gusta a esto aquí. Por ejemplo, pero ¿me puedo definir americano con gorro? Pues estas de Texas que tocan ahí la música folclore americana. Vale, es que gorro puede ser... Parecido. Puede ser de una barretina o una chapela. Votantes del Trump. Ah, bueno, y falta lo que os decía, que no se han escuchado, siempre hay rumores de que van a traer a fulanito y tal... Y el cartel de las alternativas, que bueno, tampoco... ¿No viene la Rosa este año? Que tanto... O la Rosario, que nos debe un concierto. Tiene que venir la Rosarillo. La Rosario nos debe un concierto, porque llovió y, bueno, estas cosas lo publicamos, ¿eh? Pusimos un audio, pusimos creo. Un audio, sí. Sí. ¿Y qué más? Bueno, luego tenemos lo del Casal de Infants. Sí, ¿en qué consiste en ese voluntariado? Pues es un Casal de Infants que la sede está en el Rabar de Barcelona y... Es una asociación sin ánimo de lucro y trabajan en Llefià y San Roque, en el Raval, en el Besòs del Baremma, San Adrián, La Mina y tal. Y luego en Santa Coloma, en el Fondo, el Raval y en Santa Rosa. Y necesita un montón de voluntarios. Eran como 200 y pico y 55 se lo lleva a Santa Coloma. Lo típico, para hacer actividades de campamento, salidas y tal. Y si por eso os decía que eso se animabais... Uh-huh. Yo es que estoy ocupado. Sí, yo me pillas liada también, pero ¿y no tienes que tener ahí como... Hombre, necesitan no 200... monitor ni nada, ¿no? Necesitan 200 y pico, yo creo que... El nivel C de catalán, igual te piden. C1, completamente. Igual te piden C1 o algo. Bueno, está bien, ¿no? Sí. Noticias de veranito. Ya te decía, de verano. Y luego que se archivó la causa del incendio del inmueble de la calle San Joaquín, uh-huh, donde murieron 4 personas, porque sí que se ha averiguado de que el fuego fue intencionado, pero no se ha podido determinar una persona a la que acusar, por lo tanto, archivar la causa y, a falta de que aparezcan nuevas pruebas, que no van a aparecer, pues se sabrá que ha sido intencionado, pero no se podrá determinar quién fue el que le pegó fuego. Pero eso se sabía desde que se incendió, ¿no? Que era intencionado. Sí, pero no pueden hacer una causa sobre una persona determinada porque no hay pruebas de... Ya. Fue fulanito, fue menganito. Bueno, y entonces vamos a por el tema estrella. El tema estrella, el pacto, ¿no? El pacto que tenemos ahí un... Sí, yo creo que mientras estaban pactando sonaba esto. Hola, Dimas. ¿Te quieres venir conmigo? ¿Solo es eso? Pues no te lo puedo traer. Oh, es sí, muy corto, ¿eh? Es que es muy corto, ¿eh? Vale, Parlón. ¿La busco y la pongo entera o qué? No, no hace falta, ¿no? No, no, si es que fue el pacto, fue así. La pusieron 3 veces y... Bueno, ya se olía, ¿eh? Un poco. Hostia, ¿ves cómo lo sabía? Bueno, él lo sabe todo. Él lo sabía. No, a ver, cuando estuvimos ahí en la Plaza de la Vila... Me acuerdo que tú dijiste, hostia, el Ciudadanos ha votado en blanco. Ojo, que eso ya fue un primer... Fueron el único grupo capaz que no presentó candidato. Es verdad. ¿Eso cuándo fue? Es verdad, es que está es verdad, es verdad. El día que se constituyó el pleno. Qué listo, ¿eh? Y ya venía de que gracias a Ciudadanos se desconvocó el pleno de lo del Peri. Mm-hmm. Y lo que consiguen con esta historia es que ningún grupo más... podrá convocar plenos extraordinarios porque no tienen los suficientes concejales. O sea, bueno, eso lo ha publicado el Mirall, pero no es verdad. Yo lo había escuchado por otro lado, pero... El Mirall ponía que como... Es que no sé cuántos regidores hacen falta, pero creo que con 7 ya pueden convocar un pleno. Lo que pasa es que va a ser difícil... Que se pongan de acuerdo en que Republicana con el PP o con Vox. Exactamente, pero sí, se puede. Lo que sí que se asegura es un... Eso, como un... Un aliado en la derecha, ¿no? Te voy a comer, pues total, si el año... Y le ha dicho, si dentro de 4 años no vais ni a existir, quédate aquí. Le ha dejado el marroncito de la seguridad, que así no da la tabarra con la policía. Ya. Yeah. Bueno, ya lo llevará. Ya la llevas tú. Ya la llevas tú. ¿Va a ser el vigilante del pasillo? No, va a ser el sheriff de la UCI. ¿A quién le han dado seguridad? Al Salva. Al Salva, al Greñitas. A Greñitas. Ya. ¿Y al Dima? Promoción económica. ¿Cómo? Promoción económica. Lo del comercio y bebercio. ¿No? Va a traer otra vez el Rofés y coñas de esas. Sí, yo... Sí, yo... pero ¿y qué va a traer? ¿Qué va a tocar? Medina Zara todo el rato. Todo el rato. Las casas de apuestas. Los negocios que le gustan al Dima. Las casas de apuestas, las ruletas. Es que, en verdad, es que son unos... Pues el Dimas dijo, las urnas van legitimar a Núria Parlón en un exercicio de lideratge, asumés que el gobierno pot millorar y corporan personas que piensan diferente. Coño, pues si tiene los mismos concejales que estuvo la otra vez. O sea, que ha legitimizado muy bien. Estas elecciones que no hayan legitimizado las muy anteriores. Joder. Muy bien, lo has dicho bien dos veces, ¿eh? No me la quieres repetir. ¿El qué? Legitimizado. Pero y o sea, ¿qué necesidad tenía el PSOE de hacer esta gilipollada? Yo es que no lo entiendo, si lo tienes todo. ¿Qué quieres? ¿Por qué? A ver, ¿y? cuéntenos. No, lo bueno que ¿para qué ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Pues para absorber el voto de estos en las próximas elecciones, que posiblemente ya o no existirán o medio no existan, y los otros para que esto que decían que los chiringuitos, las paguitas, pues para tener una paguita. No, esto es evidente el porqué. Lo que no entiendo es por qué de los otros. No les he sacado una lectura. Ya. Bueno, puede ser eso, ¿no? Hemos leído también por Twitter a alguien que decía que eso, que lo tienen como de parapeto. Los tienen de parapeto, le dan seguridad... La mierda, y si ahora viene el PP o viene Vox diciendo que falta policía, que hay casos de violencia o de robos o de no sé qué en el fondo, en los barrios de siempre, se girarán y dirán, Salva, adelante. Y ellos no se comen el marrón. Eso ya lo hizo el PSC en Barcelona con el Saura, el de iniciativa, que sí, le dio también, sí. ¿Quieres entrar en el gobierno? ¿Os hace falta dinerito? Sí. Entráis y lleváis el marrón. Pero, y vais a llevar la policía. Además, a ver, si no me equivoco, la memoria no me falla, cuando se suspendió el pleno del Peri, sí, la propuesta fue de Ciudadanos. ¿O no? Fue, sí, la propuesta de partió de ahí. No fue como, ala, chaval, venga, se calienta, sal, se calienta que sales a jugar. Y luego ya... Bueno, Ciudadanos se, sal... y luego se ya, salió pues... de eso y como no tenían los solo los suficientes los suficientes votos, pues no se tuvo que hacer. Bueno, no vigilar al partido que gobierna. O sea, va a ser una base de aceite. Qué bien, ¿eh? Qué bien pensado, ¿eh? Porque se ha bajado la música. Porque ya empiezan. Bueno, sí, claro, a mí nos pueden Salva mandar. Ya está, ya no se está hackeando. El Salva ya debe estar aquí arriba con la policía local, ¿no? Aquí, la UCI. Está encima del... Ya tenemos la UCI vigilando. Madre mía. Bueno, pues eso. ¿Y qué os ha parecido? Así, hablando ya en clave más internacional, no solo de Santa Coloma, lo del sumergible. ¿También lo sabías ya? ¿También lo sabías que había implosionado? Implosionado. Ah, vale. Implosionado. ¿También lo sabía? Que había implosionado. Hombre, me he imaginado. Creo que se haya perdido allí. Que se jodan, tío. Esto que son cosas de ricos, tío. Y lo de... Habéis visto los controles, ¿no? Que llevaban para mando controlar el... Que era un mando Logitech del año... De la Play 2, puedo decirte. O de la Xbox 1. Sí, sí, o sea, pero bueno, genérico, de Logitech, era para PC o tal. No sé. Los ricos antes iban a las playas paradisíacas, porque hacían cosas que no hacían el resto de la gente. Ya, como esto se ha popularizado, hostia, pues tenemos que hacer otra cosa. Claro. Pues vamos a bajar al Titanic. Vamos a revivir el Titanic. Claro, ya ahora van al espacio, ahora quieren subir con un globo a 10.000, al borde del espacio, con un de estos teledirigido, pues bueno, pues que hagan sus cosas y... Menos mal que tenemos a Gladys haciendo justicia. Qué maja, ¿eh? Yo estaba pensando, a ver si va a ser yo Gladys, que se ha ido, has hecho un Erasmus para allá, pero no. ¿Quién es esa? La orca esta que estaba en el estrecho de Gibraltar dando cabezazos a los veleros de los. No, pero no es una, son varias. Bueno, la jefa Gladys. Jefa Gladys. Exacto. Iba a decir la Dimas, pero es una mala analogía para este, en este caso. El otro día leí que los ricos no sacaban los yates por miedo de que se los jodieran las orcas. Claro, sí, pues eso, Gladys. Que Gladys está ahí. Está vigilando. Sí, y está haciendo grupo. Y esta semana también hemos tenido expertos en Rusia. Con, ¿cómo se llaman? Los Wagner, ¿no? La Wagner Bros. Sí, ¿qué ha pasado? Que se piraban unos. Que iban para allí, para Moscú, y al final se han dado la vuelta. Yo qué sé, nadie sabe nada, ¿no? Bueno, pues... Buen programa. Pues hasta aquí el análisis político mundial... Internacional. ...de la semana. Este programa va a ir rápido. Para compensar el anterior. Vamos a poner una canción para descansar un poquito y rellenar la cerveza. De tanto dato y tanta estadística que hemos... Y tanto rigor. Y tanto rigor y sabiduría. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, sabéis de todo, ¿eh? No, sí, te lo digo a ti, como te llames. ¿Cómo te acuerdas tu nombre? ¿Lon? Me salió un melón ahora otra vez. No sé por qué me he montado en DeLorean. Pero muy bien, muy bien. Oye. Como siempre. Qué modesto. Pero sigan. Vamos a poner una canción, sí, que perdón. Es un grupo argentino, en la mano de Filippi, y la canción es Los Métodos Piqueteros. Los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Se le quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos. Los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. ¿Qué tal? Bienvenidas a una nueva butaca del fondo, ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura low cost de este programa. Como low cost es también la peli de la que vengo a hablar hoy, que no es otra que Más allá de los dos minutos infinitos. ¡Tú! ¡Estoy aquí en la pantalla! ¿Pero qué? Al parecer, estoy en el futuro. Soy tú dentro de dos minutos. ¿Estás hablando conmigo? Sí, estoy hablando contigo. ¿Qué está pasando? No lo tengo claro, pero estoy en el futuro y tú en el pasado. Yo acabo de ser tú. Yo acabo de estar ahí. ¿En serio? Creo que la pantalla de la habitación está conectada al televisor de la cafetería con una diferencia de dos minutos. Vale. Será mejor que bajes rápidamente a la cafetería y te lo expliques a ti mismo. Lo entenderás dentro de poco. Bueno, pues de esta manera arranca la película de hoy. La historia se centra en Kato, que es propietario de una cafetería que está justo debajo de su casa y que descubre que el televisor de su apartamento muestra imágenes del futuro, pero solo con dos minutos de antelación. Esta pantalla y el monitor del café, además, parecen estar conectadas de alguna manera, ya que la tele de la cafetería muestra lo que ha sucedido dos minutos antes, de manera que, pues dependiendo delante de qué pantalla te pongas, puedes hablar con tu yo del futuro o tu yo del pasado. Y bueno, pues Kato, junto a algunos clientes habituales y amigos, empezarán a explorar las posibilidades de este fenómeno. Y bueno, pues lo que tenemos en Más allá de los dos minutos infinitos es una peli sobre viajes en el tiempo, pero que no pretende ser ni densa ni tampoco sesuda, sino que está planteada pues con un tono humorístico y desenfadado. La trama va enlazando bucles temporales de dos minutos a los cuales se les van añadiendo pues capas, provocando lo que se conoce como el efecto Droste, que es cuando tenemos, a ver si me explico bien, imaginaos que tenemos un envase que tiene una etiqueta. En esta etiqueta hay una imagen de una persona que está sosteniendo un envase igual con una etiqueta. Y dentro de esa etiqueta hay una persona sosteniendo la misma y otra vez y así sucesivamente. ¿Me he explicado bien? Sí. Claro. ¿Cómo has dicho que se llama? El efecto Droste. Viene porque es una marca de cacao, creo que es, que en su envase aparece esto. La marca es Droste. Bueno, al principio serán capas sencillas y luego se irán complicando ligeramente, aunque sin volver demasiado loco al espectador. La peli, dirigida por Junta Yamaguchi y escrita por Makoto Ueda, son, bueno, los nombres japoneses, no es lo mío, la peli es japonesa, que no lo he dicho, está producida con muy pocos medios y, por tanto, agudizando mucho el ingenio, ya que tuvo un presupuesto de apenas $25,000 obtenidos mediante crowdfunding. Además, fue rodada con un teléfono móvil en un plano, en un falso plano secuencia, que yo la verdad no he conseguido ver dónde está el corte o los cortes. El rodaje duró 7 días. Está hecha en solo 2 escenarios y con un elenco de desconocidos de la compañía teatral Europe Kikai, sin experiencia previa en hacer cine. Por todo esto, más allá de los minutos, de los 2 minutos infinitos, se ha convertido en una experiencia que la ha encumbrado como una peli de culto, arrasando en festivales como Sitges en 2021, el Festival de Toronto de Cine Fantástico. A ver, bueno, también os digo que ayuda que la duración sea corta, porque más ya habría sido excesivo. Son 70 minutos, títulos de crédito incluidos, y en esos títulos de crédito, quien haya llegado a verlos, habrá visto que hay un, que hay una especie de cómo se hizo, muy corto, que bueno, que es de agradecer si tienes un poco de curiosidad por cómo se está ya, por ver cómo se ha hecho. Así que, bueno, si os gustan pelis como Predestination o One Cut of the Dead, estas dos han pasado ya por esta sección, u otras como Primer, Atrapado en el Tiempo o Regreso al Futuro, concretamente la 2. O Palm Springs también. Que la Palm Springs, por ejemplo, mira. También la trajiste. Echad un ojo a más allá de los 2 minutos infinitos y no hagáis caso de lo que dijeron los impresentables que están conmigo y los que no están también, que de lo que dijeron en el anterior programa y lo que van a decir ahora. La tenéis en Prime o Filmin, así que bueno, no me extiendo más. ¿Tenéis algún comentario más sobre más allá de los 2 minutos infinitos? Pirámide murciana. Bueno, yo la he visto entera, ¿eh? Sí. Estoy hablando de la de 2 minutos. Me gusta la idea, pero la película es un tostonazo. La película se me ha hecho larguísima, una hora y 10, larguísima, porque también es japonesa y supongo que el ritmo de las películas japonesas no es el ritmo de Hollywood ni el ritmo de lo que estamos acostumbrados. Yo creo que es más el diálogo, ¿eh? O sea, la forma de... porque este ritmo tiene. Sí, el ritmo, ¿sabes? Tiene, es verdad. Y luego, pero se explica lo de continuamente vamos a experimentar y a ver qué... y otra vez, y ahora vamos para arriba, y ahora vamos para abajo, y pues, si esto ya lo sabemos, sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces se hace un poquito, a mí se me ha hecho un poco pesada. Pero la idea es guapa, y que esté grabada, como dices, así, o sea, todas las curiosidades que pueda tener la película, pues sí, pues claro, la peli está bien hecha. Está grabada con un iPhone, decía, sí. Y lo del, es que claro, tengo que explicar, he estado viendo en YouTube. Sí. Están viendo en YouTube un par de críticas y la han puesto los dos que he visto, la han puesto como muy buena película. Le han dado una buenísima nota y explican ahí curiosidades como lo del falso plano de secuencia, sí, que dicen que se pierde o que cortan con escenas que graban a lo mejor una pared. Entonces, vale, la pared es más fácil luego volver a coger el plano allí. Pero bueno, ya solo la idea y el montaje en la cabeza de alguien que piense, esto que estoy rodando lo voy a tener que volver a rodar en real, sí, o sea, sí, que tiene un trabajazo detrás. Pero la película se me ha hecho un poco plomazo. Y mucho ensayo, porque partes que van milimetradas, o sea, y luego técnicamente es que está guay, porque estás viendo que las partes van sincronizadas a la perfección de lo que está hablando, con los diálogos que hay con la pantalla de los propios actores que están fuera, con... O sea, tiene muchos entresijos. Sí que es cierto que, a ver, el humor, ya sabemos que es muy diferente de una persona a otra, o sea, que de un país a otro, de un continente a otro, ya ni digamos, por ejemplo. Y eso sí que entiendo que se haga cuesta arriba. Yo la puse, aguanté como el título, 2 minutos, sí. La pasé para atrás, volví al pasado como en la película y dije, ah, sí, mira, es una mierda, me lo confirmo. Y nada, y Pirámides Murcianas me la he puesto y he durado 17, o sea que, chavales, si tenéis dudas, ver Pirámides Murcianas que hemos... Durante 17 minutos. Durante 17 minutos, no más. Yo aguanté 7. 7 minutos de pirámide murciana. ¿Thor? Yo he madurado mucho. ¡Qué presentación! En todos estos años. Entonces, a mí me da pena decir que es una puta mierda. Porque os escucho y entonces me parece algo como muy valorable. Entonces, la película, esta película de los 2 minutos infinitos. Sí. Y luego lo que decía Gata, el que alguien haya pensado, ¿no?, en esa movida, en el que esté como toda esa secuencia, el cómo todo lo que valoráis de súper técnico, ¿no?, de plano secuencia, acaba en pared, empieza en suelo, pasando por techo, ¿no?, la fotografía. Sí, sí, pero bueno, todas estas cositas, ¿no? Entonces, yo lo valoro mogollón. No se me ocurriría nunca decir que es una puta mierda porque he madurado. Pero si ya lo has dicho. Pero a mí no me gusta. A mí, sí, no me se ocurriría decir, lo primero que ha dicho es una puta mierda. A mí, no, que no se me ocurriría nunca decir. Ah, vale. Que es una puta mierda. Que echar 2 minutos para atrás. No. Yo no he dicho que sea una puta mierda. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, claro. Sí. ¿Hay película? Sí, esto. Pues no va a haber película. Vaya. La próxima toca un pop. Así que, bueno, yo antes de que cierres la sección, esta semana, por lo que sea, he tenido tiempo y... Sí. Y digo, pues voy a ver cosas, ¿no? He estado viendo la última de Black Mirror. ¡Ah, hostia! 5 capítulos. Sí. Parece que no sea Black Mirror, de repente. Excepto el primero, el resto no parecen Black Mirror. Pero me ha gustado la temporada. Me ha gustado más que las últimas. A mí la terminamos ayer, justo. Mira. Ah, ¿también la has visto ya? Sí, sí, sí. No, si es que se ve nada. Bueno, hay capítulos que dices, hostia, hay alguno que... El tercero o cuarto que dices... Hora y cuarto igual tampoco hace falta. Sí, son largos, pero... No todos, ¿eh? Ahí me parece que son 2 son de hora y cuarto y el resto son 50 minutos o así, ¿eh? A mí el primero me ha gustado mucho. Sí, el primero y el segundo está muy bien también. El segundo está bien también. Y el quinto, el último, me gustó también, aunque sea un poquito más raro. Sí, a mí... El de la chica india. Sí, vale, cierto. La chica india... Está, bueno, este lo vi ayer también. Sí, sí, pues sí, recomendable por lo menos al 2%. Al 2%, al 50% de los que estamos aquí. ¿Lo habéis visto? No. Creo que no. También he visto John Wick. No, mentira, no la he visto. Son casi 3 horas de película. John Wick 4. Está disponible desde no sé cuándo, porque la vi de rebote el otro día en Prime. Y son 3 horas casi. 2:49. No la he visto. En la primera hora igual mueren 150 personas tranquilamente. En la primera hora. Estos ratos muriendo gente. O sea, es que a mí me pasó una vez porque me la bajé, no estaba todavía colgada. Y hablo en el archivo y digo, hostia, esto está mal, está seguro que está duplicado o así. Digo, no puede ser 2 horas 50 y un week, y digo, se te ha ido la olla. Y luego, efectivamente, luego miré en IMDb y la duración era esa. Y, hostias, está guay. Ya dejad de hacer pelis tan largas, ya que sí, no. Ya basta. Deja de secuestrar a personas. Ya basta. Pero, no sé, me gustó, ¿eh? Y aparte que es un broche... Tiene un broche de oro que está curioso. Y, por cierto, vuelvo al cine después de hace 2 años, me parece. Este fin de... Ah, para ver, Indiana Jones. Exacto. Ah, mira. El abuelo haciendo todavía... De el abuelo, que ya cuando lo veías en la anterior, dices, joder, qué viejo está. Y han pasado de esto 15 años. Qué pero... viejo está. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Pero cuántos años tiene Harrison Ford? 80. ¿No? 80 años ya. 80 por ahí. 80 no seguro. Sé. Es que se está haciendo gente mayor, ¿eh? Ya. Madre mía. Y se mueren. Y se van muriendo. Sí. Cada programa vamos a tener un muerto. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Esta semana ha tocado Carmen Sevilla. ¿Queréis que probemos tu sección? O sea, que hacemos sección, ¿no? Sí, por cierto, hasta aquí llega la butaca de hoy. En realidad yo no traigo secciones, solo para meter la canción, entonces ahora me voy a inventar algo para salir un para salir un poco del paso, para decir que hago algo y así voy metiendo la canción esta que me mola un montón. Ah, vale. Y pasa la censura del programa. Entonces, ¿conocéis la aplicación Shazam? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Pues hay una que es lo mismo, pero en versión pajaril. Oh, mi sueño. Sí, tú vas por un parque, escuchas un pajarillo cantar, le das a un play, te lo graba, luego salen como unas ondas de captación de sonido, eliges el trocito donde más claro sea marcado de los segundos que hayas grabado y le dices, por favor, ¿me puedes decir qué pajarillo ha hecho esto? Ah, creía que era qué canción está cantando el pájaro. No te dice la canción, solo te dice el pájaro. Vale. La canción la tienes que averiguar tú. Vale, vale. Me parece una aplicación súper guay. Se llama BirdNet. Y si os molan los pájaros, os la súper recomiendo. En ciudad es difícil. Si te pasa en ciudad es difícil porque no tiene que haber demasiado ruido ambiental. Se tiene que captar de una manera bastante decente. Igual te detecta una canción de Quevedo, de un coche que pasa. Exacto. Y te dice, no sé, me estás poniendo nervioso. Este pájaro no lo conozco. Entonces, os pongo uno a ver si... De las cazas que he hecho yo, os pongo uno a ver si venga, sabéis... ¿A qué? O sea, ¿un concurso? No. Sí, es un juego. Un juego. Pero que no hay sorteo, que no regalo nada, ¿eh? No hace falta. Vale, vale. Un concurso. Vale. A ver quién adivina más pájaros. O no sea un cuervo. Venga, ahora pon los fáciles, ¿no? Voy a una que tengo facilísima. Vamos a ver. Tengo que bajar. Ah, igual lo tienes que quitar, el monkey. O quitarlo no, pero ya da pena, ¿eh? Qué pena. He calculado mal. Lo siento, no sé qué ha pasado. ¿Seguimos con el monkey? Me he equivocado de play. ¿Puedo contar mientras una cosa? Ah, sí, cuéntalo. Luego le doy al play. Yo la aplicación esta, o sea, no conocía cómo se llama ni nada, pero en un viaje que hice y tal, estando por ahí por la selva, el pavo, cuando veíamos un pájaro, decía shh, y el pavo encendía el móvil y decía, es un no sé qué. Y entonces lo buscaba, porque solo lo escuchábamos. Ah, y el tío decía, este es un pájaro que va saltando aquí, y sabiendo el pájaro que era, el tío sabía cómo encontrarlo, porque sabía si vivía en las copas de los árboles, en el suelo, no sé qué, no sé cuánto, cuando hacía el sonido ese, porque el tío controlaba bastante, y el tío utilizaba la... Yo me quedé un poco flipado, digo, bueno, puta, claro, tío, los naturalistas van con aplicaciones para los pájaros. Claro, claro, además, te pone luego un plano de donde has hecho la caza, y te pone también un enlace... Que si le das, entras como en la Wikipedia donde te explica las características del pájaro en cuestión. Es que la verdad es que es una aplicación súper completa y que mola un montón. Está muy bien. Bueno, que le doy al play, que ya tengo localizado el play. Una gaviota. Muy bien. ¿Y la aplicación también acertó? Sí. Ah, mira. Bueno. Y hasta aquí juego de Yo por mí, la sección ya estaría. Ah, mira. Aquí improvisando. Oye, ¿y este pájaro lo sabe cuál es? Que tenemos lo que queremos. ¿No? Hostia. Me quiero sonar, ¿eh? A ver. Que tenemos lo que queremos. Oye, ¿una urraca? Igual lo han metido en el pacto. En el punto 6. Hola. En cultura. ¿Cómo estáis? Soy Rafa Bueno y quiero mandar un saludo fuertísimo a todos los oyentes de Pasen al Fondo. Vamos a dejarlo aquí. ¿No vas a tirar más pájaros de abuelo? No hay más pájaros ya, ¿no? Yo tengo muchos pájaros. Si queréis, os tiro otro. Tira otro, sí. ¿Queréis más pájaros? Venga, va. Os voy a tirar otro que considero que es fácil. ¿Esos son los periquitos verdes estos? No. ¿Podría ser? En negro. ¿Un cuervo? Y blanco. Ah, una picaraza. Urraca. Una urraca. Picaraza. Una urraca. Se llama picaraza en algunos sitios. Yo es la primera que lo escucho. Urraca común. Pica, pica. La llaman aquí. Buscando en Google. Gracias. ¡Oh! Vaya final más surrealista. Quizás el programa en sí ha sido todo raro. Nah. ¿No? Hasta los pájaros todo bien. ¿Ha sido corto? No lo sé. Estamos compensando el anterior, ¿eh? Más corto que el anterior, sí. Oh, sí. Un poco largo, ¿eh? Se nos fue de las manos, ¿eh? Claro, estamos a jueves y tenemos que hacer que llueva mañana. Que es bien. Lo damos todo, ¿eh? Lo damos todo. Venga. Que igual ahora salimos y está lloviendo, ¿eh? Ojalá. Que podía empezar hoy, ¿eh? Puede empezar cuando cantemos. Y que baje las temperaturas un poquito. Vamos allá. Venga. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Pues nos vamos despidiendo. Bueno, comentar que el jurado es un cagarro, ¿no? Como era. el otro día, Aitor. Palón de misión. No, pero no me acuerdo ya. Aitor Navarro es un cagarro. Eso. Y el jurado es un. Segura eres una basura. Segura es una basura. Vale. Pues nada. Pues lo eso. Lo seguimos reivindicando desde aquí. Sí. Nada de esto fue un error. ¡Ya vamos! ¡Chao, pescado! ¡Besitos! ¡Ánimo! ¡Nada fue un error! ¡Guitarra!